Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Geografía existencial de la Argentina, geografía que tiene que ver no solamente con los kilómetros, sino con las voces que nos están diciendo de problemas que laten en los distintos lugares de esta fenomenal existencia colectiva que se llama la Argentina. Nos vamos a la provincia de Misiones, allí está Jorge Duarte, el Coqui Duarte, secretario general de la CTA de Misiones, que nos va a contar qué está pasando hoy con la clase trabajadora allí en esa provincia tan querida, tan saqueada, pero al mismo tiempo tan resistente. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, buenos días a la audiencia y a tus compañeros de trabajo. Es un gusto compartir este espacio con ustedes y como decías, más allá de la belleza natural que realmente deslumbra a quienes visitan nuestra provincia y a nosotros mismos, hay una realidad escondida y que atraviesa a miles y a miles de misioneros y está en relación a las cuestiones laborales, salariales, de exclusión, y golpea fundamentalmente esta realidad, golpea fundamentalmente a los niños y a los ancianos. Contanos, Jorge, algo en relación a todo esto, que es lo que más te preocupa, de lo que pasa con la realidad social misionera. Bueno, desde la central, en los últimos años hemos interpelado al Estado justamente por las medidas que adoptan para resolver los problemas de la gente, y vemos que cada vez esas medidas son escasas y se observa una prioridad que no tiene que ver con los problemas de cada misionero, sino que la prioridad de ellos pasa, como en muchos otros lugares del país, a engrosar su bolsillo, y esto es lo que realmente a nosotros nos tiene, a la CTA y a muchas otras organizaciones sociales, nos tienen ocupados, demandando, reclamando, denunciando, cuestionando la situación laboral de miles de trabajadores en el Estado y en el sector privado. Hoy la modalidad, como en muchos otros lugares, de contratación o incorporación de recursos humanos es bajo esa figura de precarización laboral, en donde realmente no existe una relación de dependencia, son compañeros que ingresan a la administración pública con contratos basura, como monotributistas, e inclusive ad honorem, con la esperanza de conseguir un puesto de trabajo o un contrato que le permita tener un ingreso para subsistir, ¿no? Coqui, Alejandro Weber te saluda, buen día, ¿cómo estás? Te escuchaba, vos lo que nos querés decir es que el propio Estado misionero es el que contrata en negro a los trabajadores. Sí, el Estado que debe dar el ejemplo y que por otro lado pregona el blanqueo, la regularización de los trabajadores en el sector privado hacia adentro, hace totalmente lo contrario. Y hoy, en el sector de salud, por darte un ejemplo, de los 7.000 trabajadores, de los 7.000 trabajadores que cuenta el sistema, más de 2.500 están en esa situación, que son contratados sin relación de dependencia, como monotributistas, como pasantes, como becados, y solo 5.000 somos de la planta permanente. Y esto es a esta altura de la democracia, es una barbaridad desde el punto de vista de las legislaciones laborales, porque tenemos derecho de tener la estabilidad como en otros lugares. Y esa situación se agrava con los magros ingresos que hoy un empleado público de la provincia tiene un sueldo básico de 168 pesos. ¿Cómo? ¿Me decís el sueldo de nuevo? Un sueldo básico de un empleado público de la administración central es de 168 pesos. Y más adicionales, presentismo, adicionales en negro, hora extra, alcanza a un sueldo de bolsillo de 1.700, 1.500 pesos en algunos casos. Y esto es uno de los temas que estamos... Pero eso es una obscenidad realmente, Jorge. No, realmente una vergüenza, porque se observan dónde se orienta el dinero del Estado, y observamos construcciones monstruosas, monumentales, como por ejemplo un centro de conocimiento o una cruz como un centro turístico en una zona de la provincia que ya ha costado más de 100 millones de pesos, y que la propia iglesia han salido a denunciar que una cruz para que funcione como un centro turístico, y es una aberración en estos momentos donde la necesidad de... Pero ¿cómo? ¿Una cruz, tal como vos lo decís, es una monumental cruz? Es una monumental cruz, un centro turístico, una cruz de más de 80 metros de altura, con toda una infraestructura para acaparar a los turistas extranjeros, en una zona del centro de la provincia, en un cerro muy notorio en nuestra geografía, pero bueno. ¿Y la cruz salió 100 millones de pesos? Sí, es el dinero que están desembolsillando, que aún están en la etapa final de la construcción de la obra. Y bueno, por otro lado, nosotros denunciando, y las muchas organizaciones denunciando la barbaridad que tiene que ver con la mortalidad de chicos, claro, por cuestiones de falta de alimento, y fue noticia nacional la muerte de pibes por desnutrición, y que hoy la mortalidad infantil en la provincia de Misiones, por año se mueren más de 540 chicos menores de un año, y más del 50% de estos chicos hubo relación de que no han tenido buena alimentación. Una de las causas ha sido la desnutrición como factor primario, y esto es una aberración que no se puede admitir a esta altura, y contando con recursos económicos, ¿no? Y acá en esta provincia, además, para afrontar ese tema, se trató de copiar el modelo brasilero, el Hambre Cero. Se instrumenta un programa que se llama, tiene el mismo nombre, pero a diferencia, lo han copiado el título y algunas cuestiones, pero se olvidaron de copiar justamente la parte que tiene que ver con destinar recursos para afrontar ese problema. Tiene cero presupuesto este programa, y simplemente esbozaron nuestras autoridades que tiene que ver un programa, tiene que ver con coordinar todos los planes sociales que vienen de la nación. Jorge, y en relación a esto, si yo estoy bien informado, vos me corregirás, el gobernador de la provincia tiene negocios compartidos con las cadenas de hoteles internacionales allí en la zona de Iguazú, ¿no es cierto? Claro, el gobernador, el Mauri Chloe, un empresario del área turística, por eso él sigue sosteniendo que el modelo productivo acá en la provincia se debe basar en el turismo y la producción de agroforestal. Y nosotros queremos discutir esa cuestión, y inclusive proponemos que el modelo que debe sustentar la provincia debe basarse fundamentalmente en la producción de los productos primarios acá, que ha sido la yerba mate, el té, el tabaco, y que bueno, que debe volcarse recursos a esa actividad que realmente hoy está totalmente en manos de algunos empresarios, también ligado al poder, pero los pequeños productores han quedado totalmente de lado, ¿no? Y es una problemática que también reflejó los noticieros nacionales, y que tiene que ver con el trabajo esclavo de los obreros de la yerba mate en los yerbales, por la precariedad, porque los llevan bajo carpa, con mala alimentación, con magro salario, totalmente en negro, y la FIT ha descubierto algunos casos y lo ha denunciado, pero bueno, esto es una muestra nada más de toda la realidad de más de 15.000 tareferos en toda la provincia. Coqui, está metiéndome en internet, ¿la cruz a la que te referís es la cruz del parque temático de la cruz en Santa Ana? Exactamente, sí. Porque estoy viendo imágenes aquí, la verdad que es una cosa que no se puede entender dónde están los 100 millones de pesos, y más en una provincia donde me estás diciendo que se mueren más de 500 y pico de chicos por año de desnutrición, con las necesidades básicas insatisfechas que hay en toda la provincia, y en una misma provincia, en una misma administración política, en cual, digo, cuyo salario básico es de 168 pesos, ni más ni menos, ¿no? Sí, esta es una de las barbaridades de nuestra dirigencia política, que está gobernando ya hace más de 11 años nuestra provincia, y bueno, que como consecuencia de esa administración está la pobreza, están miles de misioneros inmersos en esta situación, los trabajadores con precariedad, con falta de vivienda, falta de responsabilidad de un Estado que debe, a la hora de ir a buscar los votos, se atreven a pisar el patio y el barro, pero a la hora de poner en práctica las políticas de Estado, priorizan justamente la obra pública. Sí, no, y además creo que es todo un símbolo. La cruz que debe soportar el pueblo misionero está en esos números y que además está sintetizada en esa fenomenal obra tan costosa que en realidad tiene muy poco valor para la vida cotidiana de los misioneros. Jorge, ¿cómo reacciona la gente ante la propuesta de la CTA de llevar adelante planes de lucha, planes de una mejor conciencia? ¿Cómo crees que va a ser el futuro en lo inmediato a partir de lo que hace la CTA? ¿Cuál es el trabajo que se están dando para las próximas semanas? Y bueno, y esto afortunadamente la gente cada día que pasa deposita mayor confianza en esta organización que realmente ha marcado una coherencia en todos estos últimos, en todos los años de militancia, y estamos tratando de coordinar esa voluntad y esa fuerza, y de hecho en algunos puntos de la provincia, como la zona norte de Monte Carlo, están articulando con trabajadores estatales, los docentes, los trabajadores de los hospitales, los desocupados, los trabajadores de la yerba mate, los tareferos, que me refería, los desocupados, y están poniendo de manifiesto esto. Hemos resuelto en algunas otras organizaciones, como por ejemplo en ATE, para la próxima semana medida de fuerza el día 7 de abril, que además la situación de la salud pública es vergonzosa y orientada desde el Estado a privatizarla. Acá se instrumenta una idea europea que anda dando vuelta en algunos países de Europa, que tiene que ver con los parques de la salud. En Europa, por lo que podemos observar en internet, es la máxima excelencia en prestación de salud, pero acá en Misiones los hospitales se caen a pedazos con trabajadores en no la cantidad suficiente para la demanda que hay en la población, y se instrumenta eso como una innovación en el sistema sanitario, claro, de la provincia, y vos te vas al hospital y no contás con sábanas, con frazadas, con lo mínimo indispensable, lo básico para desarrollar tu trabajo. Jorge, nosotros te agradecemos muchísimo este contacto, lo vamos a volver a hacer. Gracias por pintarnos estas postales existenciales misioneras, porque de alguna manera nos ayuda a comprender más lo que significa este nombre propio, pero que a veces vemos de forma tan sesgada, que es la Argentina. Muchísimas gracias, Jorge. A usted y un abrazo de la Tierra Colorada. Un abrazo muy grande. Jorge Coqui Duarte, secretario general de la CTA Misionera, contándonos una realidad espantosa en los contrastes. Y qué importante esto que contaba Carlos, que digamos en ningún caso nos podría haber llegado si no fuera por nuestro compañero de allá. Revisando los materiales en internet, el gobernador de la provincia, Morisclos, dijo que el parque temático Santa Ana es una de las obras más importantes del país. Un verdadero caradura, que sin embargo no le debe parecer importante que más de 500 pibes se mueran de hambre, o que sus empleados, a los que ve todos los días en la Casa de Gobierno, como empleados estatales, cobren un básico de 168 pesos. Sin duda, en una provincia aparte, con mucho ingreso por la actividad turística, pero sin embargo con mucha deuda social todavía, mucha pobreza y mucha desnutrición para los pibes. Sin duda.